Saludos y bienvenidos a este rincón del jazz. Vaya, ¿cuántas mujeres hoy? Me encanta la música hecha por mujeres, pero hasta hace poco, si alguien me hubiera preguntado por las intérpretes de swing o jazz tradicional que conocía, pues no había podido dar más de dos o tres nombres, te lo reconozco. Cuando comencé a investigar un poco sobre las intérpretes del jazz de los años 20, 30 y 40, lo primero que me sorprendió es que había muchas de las que no había oído hablar en mi vida. Mi sorpresa fue mayor cuando averigüé que la mayor parte de ellas tuvieron una popularidad considerable en su tiempo, y además son las protagonistas de muchas y muchas de las canciones que seguimos escuchando, incluso en anuncios, en musicales, en todos lados, ¿eh? No obstante, las mujeres del jazz estuvieron durante toda esa época y posteriormente en un claro segundo plano. La mayor parte de las mujeres del jazz son cantantes. Ahí sí que ganan frente a los varones, aunque actualmente solo unas pocas son conocidas por el gran público. Todos conocemos a Ella Fitzgerald o a Billie Holiday, lo hemos puesto aquí mil veces. Ellas merecen un capítulo aparte, pues son grandes vocalistas de jazz y su fama perdura merecidamente hasta nuestros días. Por eso le hemos hecho en el Rincón del Jazz algún monográfico. Pero hay muchas otras. Son tantas que en esta reducida media hora del Rincón del Jazz voy a tener que limitarme a poner muy pocas. Pero de aquí mi homenaje a las mujeres del jazz. Y va por todas ellas y por ti. Comenzamos. Maxine Sullivan es considerada una de las mejores vocalistas de jazz de los años 30, precursora de otras cantantes más famosas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Sarah Vaughan. Su mayor éxito fue una versión swing del tema popular escocés Loch Lomond, que grabó en 1937 acompañada de la orquesta de John Kirby. Durante los 40 actuó como vocalista del sexteto de Kirby, así como de las bandas de Teddy Wilson, Benny Carter y Jimmy Lunceford. take the high road. But I'll be in Scotland for you. But me and my true love will never meet again. On the bonny bank, on the bonny, bonny bank, on the bonny, bonny bank of Loch Lomond. Loch Lomond. En 1955, Dorothy Dandridge hizo historia al ser la primera mujer negra al ser nominada a mejor actriz en los Oscars como primera mujer de color. The man I love. Fue en el musical de 1954 de Otto Preminger, Carmen Jones. El Oscar se lo llevó Grace Kelly. Más tarde vinieron las interpretaciones en el Cotton Club y en el Teatro Apolo de Nueva York. Y después, Dandridge consiguió varios papeles pequeños para la gran pantalla, como el Carnaval de la Vida. Trágicamente, el estrellato de Dorothy fue fugaz. Con tan solo 41 años, la encontraron desnuda y muerta en el suelo de su cuarto de baño. Le quedaban solamente $2.14. Murió en la ruina. Después de la muerte repentina en 1965, Dandridge fue a parar a los libros de historia de Hollywood y su legado pronto fue eclipsado por las blancas de la época, como Grace Kelly y Audrey Hepburn. Sin embargo, las actrices de color han seguido rindiendo homenaje a su trabajo pionero, incluida Halle Berry, quien la interpretó en la película Dorothy Dandridge del HBO en 1999. From which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Esta es Ella Johnson, hermana de Buddy Johnson, con cuya banda desarrolló la mayor parte de su carrera. Su forma de cantar ha sido comparada con la de Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Su mayor éxito fue Signs I Feel For You, compuesto por su hermano en 1945, que se convirtió en un estándar de jazz. I feel for you. Love brings such misery and pain. I know I'll never be the same since I feel for you. It's too sad, it's too bad, but I mean love with you. You love me, then you snub me. Oh, what can I do? I'm still in love with you. I'll never see the light. I'll get the blues about every night since I fell for you. guess I'll never see the light. I get the blues about every night since I fell for you. I got a frown, you got a frown, all got children got a frown on their face. Eve Marie Anderson fue la primera vocalista regular que contrató Duke Ellington y cantó con su banda durante toda la década de los 30. Puso su voz a temas tan famosos como Mood Indigo, Stormy Weather o I Don't Mean a Thing If I Ain't I Got the Swing, escuchado varias veces aquí. En 1937 grabó tres temas con los Gotham Stompers, formación ocasional que reunía a miembros de las bandas de Duke Ellington y Chick Webb. Uno de ellos es el magnífico My Honey's Love in Arms, pero hoy escuchamos esta canción de la memorable escena de A Day at the Races junto con los With the Lindy Hoppers. All God's children got swing. ¿Qué tal te va? ¿Cuántas mujeres, ¿Cuántas mujeres en el escenario? Entre las vocalistas afroamericanas, muchas de ellas destacaron y son recordadas sobre todo como cantantes de blues. Lo sabes, ¿verdad? Aunque entre su repertorio no faltaron temas más cercanos al jazz clásico o al swing. Este era el caso de mujeres como Ethel Waters, una Mae Carlisle, Lulu Becker, Etta Jones, Julia Lee o Victoria Spivey. Por otro lado, muchas de esas grandes cantantes de jazz comenzaron como vocalistas en una big band: Helen Ward, Kai Starr, Helen Forrest, Helen Hannes, Bea Wayne. Todas fueron artistas de primer orden y muy populares en la era del swing, a pesar de que el nombre de algunas de ellas nos resulte prácticamente desconocido actualmente, por lo menos para mí. Pero además, muchas de esas cantantes desarrollaron una carrera en solitario a partir de finales de los 40, siendo tan populares o más que en los años 50 y 60 como cantantes de jazz o en el ámbito de la música pop. Es el caso, por ejemplo, de Billie Holiday, Anita O'Day, que hemos escuchado aquí, Peggy Lee, Ella Fitzgerald o Ella Mae Morse. Por cierto, esta que canta es Kai Starr. De ella dijo Billie Holiday que era la única mujer blanca capaz de cantar blues. Venga, seguimos. Y perdón por el sonido, pero es que estamos hablando de canciones de los años 30, 40, 50. A mí me gusta ese sonido, tiene su encanto. Mary Bryant, cantante, bailarina y actriz, hizo su debut profesional con Lou Armstrong en el Grand Terrace Café de Chicago en 1934. A lo largo de los años 30 y 40 actuó con Duke Ellington en el Cotton Club y de gira por Estados Unidos, así como con Lionel Hampton. Además de diversas películas, interviene en el corto Jamming the Blues, acompañada por Lester Young, Illinois Jacket y Barney Kessel, entre otros. In the shade, kept my blues on parade. But now I'm not afraid, 'cause Moreover's crossed over. If I never have a cent, be rich like Rockefeller, babe. Got gold dust round my feet, on the sunny side of the street. Helen Ward fue la primera vocalista famosa en la orquesta de Benny Goodman, de la que formó parte de 1934 a 1936. Parece ser que estuvo a punto de casarse con el mismo Goodman. Él llegó a proponérselo y ella aceptó, pero poco después el director se echó para atrás diciéndole que no estaba preparado para el matrimonio y que quería concentrarse en su carrera. Ella dejó la banda poco después. En los 40 cantó con las orquestas de Hal McIntyre y Harry James. I mean they just aren't swell enough. You're much too much. And just too very, very, too

Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely. Estás escuchando El Rincón del Jazz. I like pie. Hope to die. Vaya, qué cabeza la mía. Estamos acabando y no he hablado de las compositoras. When you get high. Ya que, como has imaginado, el mundo de la composición dentro del jazz también está dominado por los hombres. Muchas de las intérpretes mencionadas anteriormente lo fueron. Una de ellas, de la cual no hemos hablado hoy, fue Lily Harding, cuyo Starting with Some Barbecue ha sido grabado en más de 500 ocasiones. Podemos citar además a las siguientes Irene Higginbotham, que escribió en torno a 50 canciones, la más conocida Good Morning Heartache. Magníficas versiones de Ella y Billie Holiday, por cierto, las pondré algún día. También Dorothy Fields, que escribió la letra de más de 400 canciones, entre ellas Exactly Like You, On the Sunny Side of the Street o I Can Give You Anything by Love. En 1936 ganó el Oscar a la mejor canción. Y Anne Ronell, conocida por su éxito de 1932, Willow Weep for Me, hay una estupenda versión de Louis Armstrong, por ejemplo. En definitiva, y para acabar, que os recomiendo que escuchéis la música hecha por estas artistas. Es el mejor homenaje que les podemos hacer. Bueno, al menos mi humilde homenaje. Y rodeado de tantas señoritas, he de ser un caballero, por supuesto, y decirte, como siempre, que no te preocupes, que yo cierro al salir. Hasta la semana que viene.